una hora de adelanto con los ciclistas, ¿no? Por tanto, yo creo que, como estamos hablando, de que si se hiciese el acceso a estos polígonos o a esta zona donde mayor afluencia de trabajadores tenemos ahora mismo andando, pues la verdad que sí va a coincidir con esta caravana y van a tener la posibilidad, aquellos que no tengan la suerte, como ya digo, de ver los ciclistas, pues van a tener la posibilidad de ir viendo todo lo que venía a la vuelta. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, también se ha referido a este asunto, agradeciendo la colaboración ciudadana, la cual ha facilitado el paso de la Vuelta por nuestro municipio. Manuel Toro, además, ha destacado que ese paso de la Vuelta Ciclista a España por Ubrique, un evento deportivo de gran nivel, no supone ningún coste para las arcas municipales. Sí, exactamente, a coste cero, ¿no? Y lo que sí, en primer lugar, quiero dar las gracias a la colaboración ciudadana que pusimos con la antelación un par de días el tema de aparcamiento y agradecer a los ciudadanos de Ubrique siempre que presta siempre la colaboración y que totalmente han sido fácil a la hora de ir poniendo vallas y demás y que estaba todo el camino sin vehículo y quería sin duda agradecer la colaboración de los ciudadanos de Ubrique. Uh-huh. En el tema de la vuelta, bueno, la verdad es que sí, a coste cero porque realmente es una publicidad importante, que no hay ningún pago económico, ni tampoco por el tema de la vuelta ciclista por Ubrique, que sea la molestia, ¿no?, de, como digo, del tema de aparcamiento y demás, y que sin duda, pues, en televisión, que son casi 170 países donde se difunde toda la publicidad de la vuelta ciclista, y bueno, siempre es importante, pues, que haya una publicidad y en especial pues esta desde el deporte en la que sin duda es importante esta vuelta ciclista de España que pase por Ubrique. Ahora mismo, pues mira, esta vuelta, como digo, pues la preparación, que la limpieza de la zona y embellecimiento un poco, pero la verdad es que perdón, a coste cero y toda la publicidad que se haga con respecto de noticias positivas y del deporte de Ubrique siempre es de agradecer, ¿no? En otro orden de cosas, Manuel Toro también ha anunciado que el próximo 9 de septiembre se retoman las conversaciones con la Cámara de Comercio y la Zona Franca para finalizar el proyecto de construcción de 10 naves industriales en nuestra localidad junto al edificio de Movex. Se espera que la oferta pública para la construcción de esas naves destinadas a emprendedores sea publicada a principios de otoño. Sí, para el día 9 de septiembre hay una reunión en Cádiz, en Zona Franca, donde se reúnen técnicos de la Fundación INCIDE, que está relacionada con la Cámara de Comercio, son fondos FEDER, y esa reunión que se vaya a cabo el día 9, se reúnen un poco los técnicos para finalizar ya para la firma de la construcción de 10 naves, y en este caso estamos hablando que Zona Franca pues deposita un presupuesto de casi 2 millones de euros. Zona Franca en este caso compra el suelo que el ayuntamiento vendió hace años a la Cámara de Comercio, que está detrás del MOVE. Ellos compran el suelo y además pues ponen encima de la mesa casi 1.800.000 euros, porque con el suelo pues hace eso casi 2 millones de euros. Y posteriormente a esa firma en Cádiz con Zona Franca, INCIDE y Cámara de Comercio, pues en septiembre, se me han comunicado, vendrán a Ubrique para hacerlo una rueda de prensa y informar también que esa edificación de 10 naves pues será una oferta pública para aquellas empresas de Ubrique de construcción que se planteen el querer, según las condiciones de la licitación, pues que presentarse para esas 10 naves que se irán para emprendedores. Sí, el objeto de esa aproximadamente son de 10 a 12 naves que se van a construir. Van a tener más o menos de 150 a 180 metros edificados, y lo que se trata es que una vez que estén edificadas las naves, pues ofertarlas para proyectos emprendedores. El objeto es de que aquella empresa que presente un proyecto, sea una empresa que de constitución actual, pues ahí va a tener la solución para que su empresa no tenga que invertir, sino que se va a encontrar una nave realizada, perfectamente terminada, y lo único que pagaría un alquiler mínimo y en este caso pues la luz y el agua, y obtendría, creo que durante aproximadamente un año, tendría esa nave para que su empresa se inicie. Muy importante que sean empresas, pueden ser tanto del sector de la piel como de otra, de otro tipo de industria, servicio u otra, si podrán tener esa capacidad de presentar siempre con proyectos emprendedores y dar la facilidad, como digo, pues que esas 10 o 12 naves pues estén a disposición de esas empresas nuevas de constitución nueva. Otros temas de interés: hoy se encuentra en nuestra localidad la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. También lo estará mañana martes 26 de agosto. Las donaciones de sangre se pueden realizar en la tercera planta del edificio del mercado esta tarde entre las 6 y las 10 y mañana martes entre las 10 y media y la 1 y media y las 6 y las 10 de la tarde. Esta visita a nuestra localidad se enmarca dentro de la campaña Verano Solidario, puesto en marcha por el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz con motivo de las vacaciones de verano. A los donantes habituales se les pide, a través de esta campaña, el que acudan a donar una vez más de las que tuvieran previsto a lo largo del año y que esta donación extra se realice en los meses de verano. Se pide a todos los donantes de sangre que acudan a donar con otra persona que no lo sea, es decir, que se conviertan en promotores de la donación de sangre, ya que se necesita que se incorporen más personas a la familia de los donantes de sangre. Por ello, se recuerda que la donación de sangre es un procedimiento fácil y seguro que puede realizar cualquier persona que tenga más de 18 años y menos de 65, pese más de 50 kilos y goce de buena salud. Y una última cuestión para finalizar: desde la agrupación musical lubriqueña se anuncia que este próximo viernes se va a celebrar un concierto dedicado a la memoria del lubriqueño Ernesto Domínguez. Será a las 9 y media de la noche en la sede de la Peña Taurina Hermanos Bórquez. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.